participo y trabajo junto a muchos otros compañeros de la Asamblea Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Somos muchos los que participamos, sobre todo becarios, ¿no? Y ya hemos planificado otra actividad para la semana que viene en la lucha nacional que se va a dar el 6, el 7 y el 8. La idea es participar también en las marchas, ¿no? Y tratar de que el conflicto en CONICET llegue a muchos lugares de la sociedad, los cuales por ahora eso no está faltando. Somos conscientes de que esta actividad se está haciendo en la mayoría de las provincias del país y nos pone contento, pero también seamos conscientes que es una actividad que son actividades que la vamos a hacer a lo largo del año, porque es la política de Estado sobre el tema del presupuesto, los despidos, el no ingreso a la mayoría al tema de CONICET, va a ser algo que nos va a obligar, ¿no?, a participar constantemente.